El río acaba, llevaba mi amor por el río. Oía que aún me decía, te quiero muy bajo, y yo ya sin fe lloraba en tus brazos. Dormía el cielo en la bruma, salía más triste a la luna. Decías que aún eras mía, mintiendo esos lazos, y yo sin amor lloraba en tus brazos. Y el agua del río mojaba tu cara, el agua era clara, el aire era frío. Te miraba soñando en tus besos, y el agua llevaba, llevaba muy lejos, dejándome solo, haciéndome viejo. Tenías la misma mirada que el día cuando te encontraba, y ahora que ya te perdía, pensé en aquel día cuando te encontré. Te quería. Y el agua del río mojaba tu cara, el agua era clara, el aire era frío. Y te miraba pensando en tus besos, el agua llevaba, llevaba muy lejos, dejándome solo, haciéndome viejo.